Yo les quiero platicar, bueno, pues en las noticias de esta semana, aparte de la ley Arizona y aparte del caso Polet y aparte de no sé cuánta cosa, pues yo creo que lo que está en boca de todos es las dos geniales derrotas que sufrió la decepción mexicana. Yo siempre he dicho que debería de invertirse toda esa gran cantidad de dinero mafiosamente manejado en deportes que realmente, para los que realmente somos buenos. Les estoy hablando de taekwondo, les estoy hablando tal vez de box, o quizás también de atletismo, por ejemplo. Son cosas en las que nosotros sabemos que somos buenos, y si le invirtiéramos toda esa gran cantidad de dinero a ese tipo de deportes, yo creo que habría muchas más victorias y muchas más glorias para el país. Nada más recuerden ustedes cuando son las Olimpiadas y ganan medallas los taekwondoines o incluso los clavadistas, que también son buenos en esto, los mexicanos, o cuando corría Ana Gabriela Guevara, pues la gente también se emocionaba y la gente también se reunía para presenciar esos eventos deportivos, ¿no? Cuando hay peleas de box. Pero para el fútbol, pues se reúnen más del 80%, 70% de todo el mundo, bueno, de toda la gente aquí en el país. Pero pues hasta parece mandado a ser, porque nada más nos, lo único que hacen es emocionarnos y a la mera hora pues salen con lo mismo, ¿no? El dicho dice que jugaron como nunca y perdieron como siempre. Entonces, pues ni modo, 3-1 contra Inglaterra y 2-1 contra Holanda. Pero bueno, vamos a irnos con otra canción. Ahorita regresamos con más noticias y con más comentarios y con algunas otras cosas que hemos estado pensando para implementar por acá en Radio Pasillo. En esta edición número 5, los quiero dejar ahora con una canción, ni más ni menos que para Arcelia. Es una canción de esta banda que se llama Pâté de Foie. Y la canción se llama Muñeca. Tú sigues escuchando el Radio Pasillo número 5. Se asoma la mueca, feliz de tu risa, te cubre sin prisa tu encanto de pecas. Posó la muñeca que inspira canciones, rompe corazones, dejas alma hueca. Sabes con certeza que el mundo te mira, pasa mientras giran a tu alrededor todas las miradas. Te sueñan hermosa y voz silenciosa igual que una flor. Pero cuidado, muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria. Tu desdén de vacilar, las hojas se secan y algún día en el espejo tu reflejo será viejo y eso no se va a evitar. Será la indiferencia la flor que te perfuma, liviano como pluma tendrás el corazón. No va con mi elocuencia seguirte con el juego, a nadie yo le ruego, por eso digo adiós. Serán las miradas de tu piel el vicio, como es de artificio la luz de tu sol. No sirve de nada tu encanto, princesa, si aquella belleza no está en tu interior. Experta en el arte del maniqueísmo, o fuiste el abismo de mi perdición. No voy a negarte que muerdo mis labios pensando en los besos que tu boca dio. Pero cuidado, muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria. Tu desdén de vacilar, las hojas se secan, y algún día en el espejo tu reflejo será viejo, y eso no se va a evitar. Será la indiferencia la flor que te perfuma, liviano como pluma tendrás el corazón. No va con mi elocuencia a seguirte con el juego, a nadie yo le ruego, por eso digo adiós. Bueno, pues esa canción fue para nuestra buena amiga hormiga, amiga Arcelia. La canción se llama Muñeca y estuvo a cargo de Paté de Fo. Muy buena banda. La verdad es que nunca la había escuchado y está chida. Está chida. Les quiero platicar un poquito de noticias ahora, pero de allá de Torre. Les quiero comentar que, bueno, pues, para todos los... toda la gente que participó en el G7, a toda esa banda que entró en el G7, pues hemos tenido la mala fortuna de perder casi al 90% de la gente del G7. Por ahí yo recuerdo y he visto que nada más se han quedado como de los 22, 23 personas que salieron, más o menos como 7, 8 personas. Y bueno, pues por diferentes razones se ha salido la banda, pero pues ni modo, la vida sigue. Yo siempre les he comentado en las capacitaciones que las capacitaciones no solamente sirven para un trabajo. Yo procuro dejar algo, poco o mucho, lo que sea, pero que la gente lo tome en cuenta y que les sirva no solamente para el trabajo, sino pues para toda la vida, ¿no? Entonces, un saludo a todos los que sobreviven del G7. Por ahí, a Ivón, por ahí a Mónica, a este muchacho Iván, ¿quién más? Pues creo que nada más son los que me acuerdo ahorita. Javier a veces va, a veces no va, y bueno, pues a todos los que se han ido, ni modo, un saludo, un abrazo y buen camino en todo lo que escojan para sus vidas. Vamos a irnos con otra canción, otra dedicatoria, pero en esta ocasión es una canción para nuestra buena amiga Daniela. Nuestra buena amiga, que nosotros hemos bautizado como The Blue Alchemist. Y ya la vamos conociendo un poquito más. Ahora sabemos que es un poco esquizo. Me decía una amiga de la universidad, ¿esquizo qué? ¿No? Porque para todos los psicólogos que nos escuchen, o psicólogas que nos escuchen, sabrán que no es lo mismo esquizoafectivo, esquizotípico, esquizofrénico. Entonces, por ahí se los dejaré de tarea. Pero Daniela nos salió un poco esquizoide. Entonces vamos a dedicarle una cancioncita que ella nos pidió, de esta gran banda Deep Purple. La canción se llama Space Trucking. Tú sigues escuchando Radio Pasillo número 5, un podcast sin etiquetas. Bueno, pues esa canción fue de Deep Purple. La canción se llamó Space Trucking. Un saludo y un gran abrazo a Daniela. Chido, Daniela, un abrazo y muchas gracias por escuchar el Radio Pasillo. Quiero ponerles ahora una nueva sección en el podcast que se llama Radioactivo 98.5 Fuck Everyone Else. Esa gloriosa estación de radio que transmitía al aire a través del 98.5 por allá de los mediados de los 90s y llegó casi al final de los 90s, me parece, por ahí por el 2000-2001 terminó. Pero bueno, aquí le vamos a rendir un homenaje. Y aprovechando un poco esa noticia, que creo que ya no es noticia porque ya tiene algunos meses, pero esa noticia que me tenía sin dormir, me quitaba el sueño, y era que Ricky Martin ahora sí ya salió del closet y dice: sí, efectivamente soy tan marica como siempre todos supusieron. Entonces vamos a dedicarle un bonito promo que tenía Radioactivo 98.5 por allá del año 99, 98 más o menos, hace más de 10 años. Escuchemos este que se llama Kit de Vestida Loca. Sigues escuchando Radio Pasillo 98. No, fíjate. Fíjate lo que hace este pinche promo. Me remonta a esas épocas de Radioactivo 98.5. Bueno, sigues escuchando Radio Pasillo 98.5. Fuck everyone else. ¡Horacio! ¡Horacio, salte de ahí! ¡Espérame, mamá! ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes meterte a mi baño? ¡Para eso tienes el tuyo! ¡Ay, mamá! ¿Qué tiene? ¡Ya salte de ahí! ¡Ay, voy, mamá! ¡Horacio! ¡Mijo, qué haces! ¿Por qué te pusiste mi brasier? ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué te pintaste la boca? ¡Ay, solo estoy jugando con mi nuevo kit de vestida loca! Cuando hay luz de día, te vistes de señor, pero cuando es de noche, así buscas amor. Por eso te disfrazas con cojines de algodón. Si tienes lana, te inyectas silicón, te inyectas silicón. Dime que serás una vestida. De Vestida Loca fue diseñado por los creadores del Francis Transvesti Show. Con un poquito de maquillaje mágico podrás convertirte en Thalía, Lucero, la Tesorito Laura León, Evita Muñoz, Chachita y hasta Gloria Trevi. Ponte los vestidos, zapatos de tacón, esconde al pajarito, hazte construcción. Cuando tú te pongas ese lápiz labial, te darás cuenta que tu cambio es radical, que tu cambio es radical. Dime que serás una vestida loca, te verás sensual como una muñeca loca. Y si te ves mal, vas a decir que toca. De Vestida Loca incluye un procesador de voz llamado Hormonal Harmonizer, el cual transformará tu varonil timbre de voz en el de una sexy mujer. Engaña a borrachos justo al salir de un bar, y cuando se den cuenta se pondrán a llorar. Ellos nunca saben que se pueden encontrar. Una gran sorpresa es lo que se va. Yeah. simpático y agradable conductor de Telehit lo recomienda. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos. ¡No somos delincuentes! Somos 98.5. Some days I wonder, and some days I don't. Sometimes I can feel it, and suddenly it's gone. Bueno, pues ese fue el promo de Kit de Vestida Loca que sonaba por allá en mediados de los 90, finales de los 90 más o menos. Y bueno, pues Radioactivo se caracterizaba justamente por esa creatividad que ahora, si ustedes sintonizan el radio, bueno, por esa creatividad y por esa, hasta cierto punto, contracultura o protesta, hasta donde les permitía, ¿no? Les permitía todas las leyes de radio y televisión y las leyes... incluso tácitas de la sociedad, bla, bla, bla, bla, bla. Pero había grandes, grandes personalidades, grandes críticos como Fernanda Tapia, como el Warpig, como Martín Hernández en algún momento. Muchas, muchas personalidades que pasaron por ahí y ahora se han fusionado con lo que ellos mismos criticaban mucho, que era Reactor 105.7. Bueno, en ese entonces era Órbita, me parece. Se juntan. Pero pues ya se me hace una incongruencia y ya definitivamente no es lo mismo, ¿no? Yo me desmarco mucho del radio, muchos ya lo saben, pero bueno. Les quiero pasar ahora otra canción, una canción en esta ocasión para, ni más ni menos para que nuestra amiga Pato. Le vamos a poner la canción de Paloma de Andrés Calamaro. Sigues escuchando Radio Pasillo número 5, un podcast sin etiquetas. Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, cometas el crimen varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío. No te preocupes, Paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte. bien o mal. Yo quiero hacerla mi estrella, sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, solo un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo. Tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar. Tu boca y la blanca disciplina de tus dientes caníbales, prisioneros en llamas. Tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada. Sitios en donde el tiempo no transcurre, valles que solo mis labios conocen. Desfiladero de una luna que asciende a tu garganta entre tus senos. Cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, plata sin fin de tu costado. Tus ojos son los ojos fijos del tigre, y un minuto después son los ojos húmedos del perro. Siempre hay abejas en tu pelo, tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos, como la espalda del río a la luz del incendio. Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla. Y en tus costas inmensas como los arenales de la luna, el viento sopla por mi boca, y su largo quejido cubre con sus dos alas grises. La noche de los cuerpos, como la sombra del águila a la soledad del páramo. Las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta. Negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible, allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. Patria de sangre, única tierra que conozco y me conoce, única patria en la que creo. Única puerta al infinito. Octavio Paz. Pasar de una vida, el pesar de mis noches, el morir de mis días sin saber si aún eras mía, eras mía. Hubo un tiempo en que viento puede cargar tu vida sola? ¿Cuánto dura una noche? ¿Cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer? Si son distintas, si son distintas. Hubo días en que tú diste tu brazo a torcer y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber. Pues esa canción fue Mar de Copas. La canción se llamó Un Día Sin Sexo, dedicada para Yadira. Un abrazo y un beso a Yadira donde quiera que se encuentre en estos momentos. Gracias por escuchar Radio Pasillo número 5. Vamos a irnos a otra petición que nos hizo en esta ocasión César. Nos dijo: pongan algo con sax. Y bueno, vamos a ponerle aquí a Diana Krall con la canción de Gentle Rain. Es la única que se me ocurrió. Es muy buena canción, César, ahí escúchala. Y ahorita regresamos para continuar con algunas cositas que todavía tenemos aquí pendientes. Sigues escuchando Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. For a while. feel your tears as they fall on my cheek. They are warm like the gentle rain. Me in the world, and our love will be sweet, very they fall on my cheek. They are warm like the gentle rain. Come, little one, you have me. Our love will be sweet, very sad, very sweet, like the gentle rain, like the gentle rain, like the gentle. Bueno, esa fue la canción de Gentle Rain con Diana Krall. Vamos a irnos a otra canción, pero antes les quiero contar un buen chiste que anduve contando hoy allá en el site. Y causó muchas, muchas risas, sobre todo a Angélica, a la china. Que amablemente quiero comentarles a todos los que nos escuchan allá en el site que amablemente se comió mi helado sin avisarme. Muchas gracias, Angie. Siempre tuve las ganas de que alguien se comiera mi helado sin que me avisaran. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, el chiste dice así: más que un chiste, es una habilidad que yo tengo, es una habilidad que he desarrollado a lo largo de los años, y esta es: yo creo que ninguno de ustedes sabe decir el abecedario en menos de un segundo. Yo sí que sé decirlo. Escuchen. We'll be right back. Bueno, pues esa fue la canción Blood Angel, de su último disco editado llamado Soul Taker. La canción se llamó así como se titula el disco, Soul Taker. Y bueno, esta canción fue para mí. Me parece que solamente queda una canción más por programar. Y ya después ya nos podemos ir a dormir tranquilamente. Antes les quiero comentar la noticia internacional del día. Las cosas allá en las Coreas están bastante tensas. Quiero leerles un fragmento de lo que publica hoy el Universal. Está Norcorea contra su relación Seúl. Corea del Norte decidió cortar todas sus relaciones con Corea del Sur y puso en nivel de máxima alerta a su ejército, después de que Seúl lo hiciera responsable del hundimiento de un buque de guerra surcoreano y anunciara medidas de respuesta. Pyongyang decidió cortar sus relaciones con Seúl y expulsar a todos los surcoreanos que se encuentran en el parque industrial de Kaesong, que los dos países gestionan conjuntamente y situado en esa ciudad fronteriza norcoreana, anunció ayer un comunicado norcoreano. Además, anunció todos los problemas que atañen a las relaciones intercoreanas serán tratadas bajo la ley de tiempos de guerra, citaron medios estatales. Y así sigue la nota. Entre estos viejos archienemigos que se contentan y se pelean a cada rato, pero en esta ocasión las cosas están demasiado, demasiado tensas. Eso aunado con lo que está pasando en Europa, en la Unión Europea, con Grecia, pues se está arrastrando al mundo de manera brutal. Y yo creo que ya nos quedó más que claro que este sistema político capitalista pues no funciona. Y no estoy diciendo que el socialismo sea la respuesta, porque tampoco creo en él. Pero fundamentalmente el capitalismo está creado para tragarse a sí mismo y desaparecer. Y eso pues ya empezó a pasar. Si ustedes esperan que en el 2012 caiga un meteorito y nos aniquile a todos, pues yo creo que más bien sería nosotros mismos como seres humanos que nos aniquilemos entre nosotros mismos de una manera económica. Para todos aquellos que ya se las he recomendado, bueno, chequen la Cuarta Guerra Mundial, y para los que no, pues búsquenla ya en YouTube y échenle un ojo, ya después me comentan. Vamos a irnos con la última canción de esta noche. Va a ser también una autodedicatoria. Déjenme ver qué me voy a programar mientras los dejo con un poquito de Daido. La canción es Let's Do the Things We Normally Do. Esta canción es de su último disco. Vamos a dejarles un fragmento en lo que pienso que ponerles. Lo siento, es inevitable poner música de este genio, de este poeta, cantando música en homenaje a otro grande de la música española. Lo que vamos a escuchar para cerrar esta edición número 5 es a Joaquín Sabina cantando una canción de Joan Manuel Serrat, extraído del disco editado bajo el nombre de Serrat, Eres Único. Vamos a escuchar esta canción que se llama No Hago Otra Cosa Que Pensar En Ti. Nos estaremos escuchando en el